Te digo que todavía estoy con miedo del programa pasado, ¿eh, César? Pues lo que te traigo ahora, Elena, mejor que te vayas porque... ¿Voy a pasarlo mal otra vez? Sí, sí, sí. Mira, te adelanto. Especial Cabo Machichaco, la tragedia más numerosa en España por la construcción del ferrocarril. Bueno, para la gente que no escuchó la pasada semana el espacio, iba de parafonías y psicofonías. Sí, acabo de recibir una que pregunta por ti. Eso se llama crueldad, saber que una está flaqueando y darle el cazo, ¿eh? Es que darle la colleja. No, te están diciendo que hay presencias que están a tu lado. Ahora mismo cállate, tienes uno sentado a tu lado, César, que te va a poner la mano en el hombro. Mientras vayan de colegio... Qué miedo, a mí es que estas cosas, las presencias paranormales, y eso, bueno, que soy súper este. Colegueo, los esqueletos invisibles no van de colegueo, van a meter miedo si pueden. En fin, que realmente lo paso mal, ¿eh? No estoy haciendo teatro y además que soy muy escéptica con estas cosas. Sin embargo, escuchando a Charo la pasada semana me lo creí todo. Pero bueno, vamos a hablar de algo trágico que ocurrió, como tú dices, una tragedia. Sí, una tragedia que Elena tiene su moraleja. ¿Por qué moraleja? Yo soy cántabro, soy santanderino, y allí nos marcó mucho lo que era la construcción del ferrocarril cuando el 3 de noviembre de 1893 un barco que venía con material férreo, hablamos de tornillería, hablamos metal, mezclado con grandes cantidades, grandes toneladas de explosivos, pues revienta porque empieza un incendio en la cocina del barco, creo que es, y es un domingo santanderino, domingo de burguesía. Domingo de sombrerito, de paseo, y toda la gente a ver lo que pasa. Se acercan allí porque ven un conato de incendio. Eso es, ven un conato de incendio. El alcalde, incluso más gente, se acerca con una barca, más se acercan más a lo que es el incendio, y ven que no lo pueden apagar. La gente se queda allí mirando, impresionada, hasta que todo aquello, ¡boom!, explota. Bueno, vamos a hablar de esto. Como tú dices, que es, luego no es nada lúdico, es bastante trágico. Ocurría en el año 1800. Ocurría el 3 de noviembre de 1893 y desde luego afectó mucho a lo que es la economía del norte, a la economía santanderina. Dejó un efecto muy, muy desastroso. Podemos decir, empezamos si quieres con las curiosidades. La magnitud de la explosión fue tal que digamos que un calabrote llegó hasta la localidad de Peñacastillo, 8 kilómetros de distancia, y mató a una persona. O sea, digamos que calabrote, yo no sabría realmente cómo definirlo. Puede ser algo de metal, o puede ser algún complemento. Bueno, pues que sepas que eso se distanció hasta 8 kilómetros por el efecto de la explosión. Uh-huh. Un guardia halló dos piernas sobre el tejado de un almacén de maderas a distancia de unos 2 kilómetros. Ay, qué macabro, ¿no? Este 590 dato. Muertos. O sea, 590 muertos que no estaban en el barco, que estaban que paseando. Que estaban fuera mirando. Bueno, también es cierto que al Cabo Machichaco se acerca otro barco que es, que intenta ayudar, que se queda allí al lado de este, y todos los integrantes del vapor Alfonso XIII mueren todos también, que es un vapor correo. Se acercan con la intención de ayudar y encuentran la muerte. Eso es, ¿no? El fuego ahí atrae la multitud de curiosos que, ajenos a lo que realmente pasó en la bodega cuando empezó el fuego, la bodega fue el primer lugar donde empezó el fuego, fue a las 4 de la tarde, bueno, y entonces el incendio estaba presente y todo aquello se convirtió pues en una verdadera bomba, una verdadera masacre, porque mucha gente quedó irreconocible. De hecho, bueno, pues hay una fosa común en Santander, en el cementerio de Ciriego, donde reposan todos estos restos, pero que la historia, verás, que no va a acabar aquí, sino que años después también va a morir más gente por esa causa de explosión. ¿Qué dices? Ah, sí, ya te explicaré cómo. O sea, justo en ese momento cuando explosiona, efectivamente, hay unas muertes colaterales, lógicamente, por eso, por ese efecto. Y años más tarde, volverá a producirse otras muertes por culpa del Cabo Machichaco. Claro, me ha dicho César, pon el tango hipnótico. Sí. Y claro, me estás hablando de tragedia y de repente ponemos esta música que, con tu permiso, de César, voy a buscar otra que vaya más acorde con el tema, ¿no? Claro, porque fíjate qué música. Es una música muy risueña. Ah, si tú me dices que la deje, yo la dejo. No, cámbiala, por favor. Ponme algo más de acorde con el tema. De todas maneras, con todo esto, yo creo que al final la recomendación es cuando veas algo de fuego en un coche o en un sitio, irte lo más lejos posible, porque luego, fíjate, ¿no? Puedes explosionar, bueno, explotar. Bueno, hay que intentar ayudar en la medida de lo posible. Y esto es, siempre es conveniente llevar extintores en el coche o, bueno, pues el caso es hasta qué punto podemos colaborar en algo también sin poner en riesgo nuestra vida o la de otros, ¿verdad? Claro. Siempre hay que ayudar, eso está claro, pero tenemos que marcar un límite hasta dónde se puede ayudar. Me refiero si a ti te sale fuego de tu coche. Bueno, por supuesto que hay que siempre, nada más, no hacerlo es delito. Omisión de... Claro. Hay delito por omisión de ayuda. Pero sí que es muy traicionero, ¿no? Ver una llamarada de fuego, ya te puedes esperar que luego puede haber una explosión. Pues eso es lo que pasa, que la gente se queda mirando desde el puerto de Santander y aquello es un amasijo, bueno, es un desastre. Digamos que lo que se sabe de la dinamita es que era procedente de Galdácano, ¿no? Y que, bueno, estas 20 cajas de dinamita, date cuenta, 20 cajas, son las que realmente provocan la explosión, que eran para... Bueno, eran para Santander, pero había muchas más cajas que eran para Galdácano. Claro, todas se juntan allí, en lo que es el barco. Y te digo por qué años más tarde. Pues muy fácil, pues porque el 21 de marzo de 1894 se quieren recuperar algunas cajas de explosivos que han quedado en el fondo del mar y vuelven a explotar otra vez, matando a 15 personas. O sea, de esos mismos explosivos de ese que barco... Que no explosionaron, se hunden y bajan a rescatarlos, bajan a cogerlos 3 años más tarde... Y vuelven a explotar otra vez. ¿Y cuántos fallecidos? Esta vez se dice que murieron 15 operarios. Que son justo los que estaban ahí manipulando, ¿no? Esas cajas. Las cajas y volvió a explotar otra vez 3 años más tarde. La historia de Santander, del Machichaco, es apasionante. Lo que pasa es que la gente, pues muchos no lo conocen. Y desde luego, si hubiéramos sido americanos, ya lo hubiéramos metido por donde sea la historia. Sí, y tampoco es una historia muy conocida, ¿no? No. No es una historia muy conocida. Pereda, ciertamente un escritor cántabro, sí que lo nombra en Pachín González, pues hace una cronología de estos acontecimientos, pero, en fin, no es muy conocida, al igual que ya hablaremos también del caso del incendio de Santander algunos años más tarde. ¿Sabes? Elena, consecuencia, dime. Las ondas expansivas. Estamos hablando de ondas expansivas que destruyen casi todas las casas de la calle Méndez Núñez de Santander. Estamos hablando de ondas expansivas que destrozan también, destruyen, hacen de que desaparezca una ermita medieval situada en Maliaño, a kilómetros de distancia de Santander. Estamos hablando de muchas cosas. Y la es fuerza, que, ¿no? Con la que explosionó. La fuerza. Y es que, bueno, ahora se busca, después de todo esto se buscó responsabilidades. ¿Por qué permiten que un barco con explosivos pase tan cerca de un puerto? Porque no hay tanto control. Es lo que se buscó años después. Y hay un escritor santanderino, que es Rafael González Echegaray, que, bueno, más bien le disculpa un poquito al capitán del barco y echa la culpa a los que son los controladores, o digamos, serían los vigilantes portuarios. Portuario, ¿no? Sí, el vigilante portuario, que permiten que estos barcos pasen con este material cerca de lo que son los puertos, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, en teoría no tenía que haber no debería, llegado es que ahí. Primero se busca la responsabilidad en el capitán del... Claro, imagino del que es uno Machichaco. Y otro, uno por llevarse mercancía... Y la parte de vigilancia por la negligencia de no haber hecho un control exhaustivo de lo que llevaba, ¿no? Pues se le quiere culpar a Facundo Leniz Maza, que era el capitán del Cabo Machichaco, pero por otro lado este historiador dice no le culpéis tanto porque los vigilantes portuarios son los que tienen que llevar un control. Ajá. Nos dice así, textualmente, lo que ocurría sencillamente es que desde aquel mismo instante había quedado patente la infracción de los reglamentos portuarios cometida por parte del buque, de su consignatario, de la aduana y de las autoridades en general. Todos, absolutamente todos, eran culpables por imprudencia o negligencia, en mayor o menor grado, y además no tenían noción exacta de lo que estaban arriesgando en aquellos momentos. la mala suerte se ceba con Santander porque es se tiene que recuperar del desastre sin precedentes, puesto que muchos, bueno, pues están viviendo una gran crisis de mercadeo naval, ya que lo lleva arrastrando desde 1875, una crisis importante debido a la prohibición de las exportaciones de trigo y harina al extranjero, agudizada por la quiebra del comercio con las colonias americanas. Todo esto se suma más a lo que está ocurriendo ahora. Es terrible. Pero bueno, digamos que en 1898 es cuando Santander empieza a levantar un poquito de cabeza. Se empieza a construir, bueno, la actual Caja Cantabria y el Banco Mercantil en 1907. Y bueno, las compañías navieras ya cambian un poquito de actitud. Se empieza todo a abrir un poquito más lo que es al espacio exterior. O sea que no únicamente trajo malísimas consecuencias, hablamos de muchas muertes, sino que a nivel económico, ¿no?, a nivel de comercio también se vio bastante impedido, ¿no? Claro, lo llevaba arrastrando y encima ocurre esto. Es decir, lo que yo creo que ven las autoridades navieras y lo que ve el comercio es que se está perdiendo muchas oportunidades, porque las ciudades de puerto son ricas, en cuestión de que es mayor la facilidad por el transporte. Pueden aprovechar el transporte terrestre y el transporte naval. Y encima ahora viene el ferrocarril. Es decir, tienen más oportunidades que los que son de interior, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa esto, que la mala suerte se ceba con Santander, al igual que ya trataremos el incendio de Santander también, años más tarde. ¿Un incendio también? Sí, destruyó media ciudad. Claro, conocemos muchas historias de no solamente Santander, ¿no?, de otras ciudades, de otras autonomías. También incluso a veces desconocemos, lamentablemente, nuestra propia historia, ¿no?, de aquí. De pues mira, yo por ejemplo creo que muchas veces la historia, más que en general, tenía que ser por autonomías. Y cualquier hecho, como ha sido algo nacional, que ha sido pues una guerra civil, ha sido fue la guerra de la independencia, muchas cosas deberían de conocerse por autonomías, más que en general. A ver qué pasó en cada autonomía. Claro, pues entonces el tocho de historia del libro, ¿no? Bueno, pero en la mochila ya no podíamos andar de la parada a casa. Pero a quien le guste lo disfruta. Claro. ¿El incendio nos vas a hablar ahora o nos hablarás en otro programa? El incendio hablaremos en otro programa, porque todavía nos queda, Cabo Machichaco, nos queda muchas cosas. Mira, por ejemplo, se levantaron varios monumentos. El primero de ellos fue en 1896, pues esto, a las víctimas de lo que es de esta tragedia naval, ¿no? Y luego tenemos un segundo monumento en el cementerio de Ciriego, a las afueras de Santander. Bueno, pues lo realizó el señor García Cabezas y se compone de un pilar polilobulado, truncado, y un féretro cubierto por un manto pétreo. Es decir, aquello es impresionante. Yo la verdad he estado muchas veces allí, porque soy de allí, y yo creo que aquella historia nos ha marcado, sobre todo los que nos gusta tratar estos temas e intentar profundizar, intentar conocer más. Estaría bien traer testimonios, tener gente que sepa más de esto para poder profundizar y ver qué es lo que realmente pasó. Porque lo que nos llega son escritos, historias, pero claro, hombre, estaría bien que poder contrastarlo. Cuentas con testimonio de viva voz, desde luego tiene muchísima Hombre, desde riqueza, luego que viera, ¿no?, la explosión, no. Porque ya no lo vamos a ver. Hombre, me daría mucho susto, ver aquí a alguien del año 1800. Pero no te digo nada ya. Yo quiero que lo tomes como... Yo me acuerdo de las fábulas de Esopo o de Iriarte, que nos contaban qué es lo que pasa, pues cuando, por ejemplo, nos contaban, había dos ranas viendo una pelea, me parece que era de rinocerontes o de elefantes, y una de ellas decía, vámonos, y la otra decía, no, quédate, vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces empezaron los rinocerontes, no recuerden, empezaron a tirarse, a pegarse, no sé qué. La otra, vámonos, vámonos, que no me quiero quedar aquí, vámonos. Y la otra, no, vamos a ver qué pasa. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se caen encima de las ranas y las aplastan. Es decir, a veces el morbo es lo que mata a la gente. Y esto es un buen ejemplo. Oye, además, César, es que el morbo en cualquier pelea de calle hay muchísima gente, ¿no?, que se para a ver qué es lo que sucede. Yo alguna vez también lo he hecho. No puedes hacer nada, no puedes separar. Pero sí es el morbo de... Bueno, lo que puedes hacer principalmente es llamar a la policía, si ves algo de esto. Yo me he metido en medio a separar. Claro, yo igual me meto en medio de dos hombretones de 1,90 pegándose y me... Y varias veces, te puedo decir que una vez empezó a darme el padre porque el hijo le estaba pegando, me metí yo en medio para separarlos y empezó a darme el padre a mí. Y encima la gente que estaba afuera haciendo círculo y riéndose. Eso, claro. Es una vergüenza. O sea, y te voy a reñir porque me has dicho que lo has visto y no has hecho nada. No, me ha pasado ver, yo cuando vivía antes en otro domicilio con mis padres, vivíamos en una zona... donde, bueno, pues salía la gente de marcha, ¿no? Y sí que solía haber peleas y lo que hacía, lógicamente yo no me puedo meter. Lo que tienes que hacer es llamar a la policía o llamar a alguien que pueda hacer algo. No sabes si van armados, no sabes si iban una navaja, es de un igual a igual. Tú me estás diciendo de un padre a un hijo, ¿no? que al final, por lo que veo, te saliste... Salí cardado, pero sí, bueno. Pero con la conciencia muy tranquila de hacer lo que tenías que hacer, ¿no? ¿Tú crees que aprendemos de esta historia, ¿no? El Cabo Machichaco nos enseña muchas cosas. Es un barco impresionante. Yo invito a la gente a que lo busque en internet y es una buena lección porque, ya te digo, autoridades, todo aquello se acercaron a ver el espectáculo dantesco que ofrecía el barco ardiendo sin saber que aquello era una bomba. Una bomba que en cualquier momento iba a destrozar tantas vidas, ¿no? Hablamos de casi 2.000 heridos, de 600 muertos prácticamente. Y bueno, una historia que marca una ciudad. Todos los 3 de noviembre de cada año, Santander celebra el aniversario de este terrible acontecimiento. Que es cierto, de unas dimensiones. Estoy viendo una fotografía ahora en internet. Impresionante, pues atención, porque hacia la 1:30 de la tarde las autoridades locales reciben la información de que se había declarado a bordo un incendio, el que se intentó apagar con los pocos medios disponibles del barco. Los de los bomberos, que al parecer también eran algo escasos, y los de un ganguil de la Junta del Puerto. El incendio empieza en la cubierta y después se propaga por las bodegas de proa. Surge como consecuencia de la explosión de una bombona de vidrio con ácido sulfúrico. Atención ya. Eso es lo que provoca el incendio. Eso es lo que provoca el incendio. Y bueno, pues cabe destacar, ya te digo, toda la gente que rodea, los barcos que lo rodean, la gente que no ayuda, pero mira, pues cada uno, digamos que, pues, por ejemplo, el caso del Alfonso XIII, como decíamos antes, la explosión, además, es que produce una tromba de agua de millares de toneladas que arrastran a muchas personas al mar. Todos los que subieron al barco, incluidos 32 tripulantes del Alfonso XIII y el capitán del mismo, Francisco Jaureguizar, dejaron su vida en la explosión que se produjo. Date cuenta. O sea, al final era tanta la fuerza con la que explotó el barco, claro, que sacó agua, ¿no? Imagino, claro, que a la gente que estaba ahí la arrastró hacia el mar. El agua arrastró, increíble. Y luego, además, date cuenta, en una sociedad que había unos 50.000 censados en Santander en ese momento, prácticamente dejó la sociedad, quedó amputada porque sus autoridades civiles habían muerto en este terrible accidente, vamos a llamarlo así, ¿no? Y todo el tema de representantes, todo el tema que lleva una sociedad, todo ese conjunto había desaparecido. Imagínate, terrible, porque cuando se echa la noche, el fuego se ha cebado con gran parte de la ciudad, pero la gente en búsqueda de cadáveres se alumbra con ese incendio, porque no hay electricidad en esa zona. Pero o sea, la luz del propio fuego la les luz del ayuda fuego a buscar, ayuda a buscar víctimas. Tremendo, ¿eh? ¿Te imaginas el espectáculo dantesco, la situación tan terrible? Tremendo, iluminados por el fuego, ¿no? Que ha sido el causante de todo eso. O sea, te ves la imagen. O sea, quien te mata, quien imaginar, te mata te ayuda. Es impresionante. A encontrar lo que ha dejado ahí. Ya. Es increíble. Es increíble. Claro, porque no sabemos la hora, ¿no? La explosión. Bueno, imagino que aunque ocurriera a mediodía, por la noche seguiría la búsqueda de cadáveres. Sí, de hecho, se tardaron varios meses todavía en encontrar cadáveres. Meses, ¿eh? Meses que tardaron en aparecer. Y como verás, que siempre traemos este programa temas de calidad, ¿verdad? Porque queremos que nuestros oyentes disfruten, claro, que contacten con nosotros. A contactar con Cuartenonda, a ver, cuartenonda@cuartenonda.com, o bien pueden dejar un mensaje en el contestador en el 976-46-3792. Pueden decir lo que quieran, absolutamente, al respecto de este espacio. Si quieren añadir algo a los temas que tratamos o quieren proponer, estaremos encantados. Que si vieran la ilusión con la que hace este espacio, César, cómo se documenta, con qué ilusión vienes, ¿no?, a hacerlo. Yo a creo ver, que es también que, eso... Es que me gusta, me siento en claro, mi nido. Feliz, o sea, sí, haciendo siento... las cosas que te gustan, eso está muy bien. Y tengo la suerte de poder hacerlo, que muchos no pueden. Pero mira, yo aquí recojo el guante, ¿eh? Y si alguien quiere colaborar en la radio de una u otra manera, también tienen aquí su espacio, que pueden llamarnos, ponerse en contacto, porque la radio es es de aquí, es del Ayuntamiento, es municipal y es del pueblo, o sea que todo el mundo que esté aquí la radio será es comunicación, muy bienvenido. Eso está claro. Lo que queremos es estar contentos con nuestros oyentes, recordarles, hemos tratado un tema, ¿cómo pueden completar el conocimiento sobre ese tema? Muy fácil, tienen el Google, ¿verdad?, para buscar, pueden buscar barco Cabo Machichaco, ¿verdad? Cuidado porque si buscan solo Cabo Machichaco aparecerá una zona que corresponde a Vizcaya, que corresponde a tema marítimo, zonas, bueno, geografía de Vizcaya. Hay que poner Cabo Machichaco. Vale. Entonces, a partir de ahí encontramos en el Google. También podemos encontrar obras de José María Pereda. También tiene una obra que se llama Pachín González, que es un crío que lo ve todo. Y cuenta todo el desastre del Machichaco a través de un crío, ¿no? La visión infantil, ¿no? La cuenta ya desde el punto de vista del adulto, es que, ¿no? Pero la visión de un niño a veces es mucho más dramática que la de un adulto, porque se choca con lo que es la inocencia de ese niño. Uh-huh. No llega a comprender como lo comprendería un adulto, o no lo llega a asimilar de esa manera. Qué traidora es la muerte siempre, ¿no? Pero en contextos así, que se te lleven por delante de esta manera, no solamente hablamos de esto, ¿no? Es traidora, ¿no? Sino, pero es sabia. Hombre, sabia. Sí, es sabia porque algunas personas se les dice, no hagas eso, no te comportes de esa manera, que va a pasar esto y viene. Ya, pero me refiero, yo que sé, que siempre si puedes morir alrededor de tus seres queridos, ¿no? O con tus seres queridos alrededor, con una mano amiga que te dé ese confort que se necesita tanto últimas horas y de repente que esta gente, como muchas otras que han muerto en accidentes tan trágicos, ¿no? Sí, pero me juzgas la muerte, es decir, pero es que sin muerte no hay vida. No, claro, es a que ver, va no, una cosa no me, unida no a la me otra, voy a poner en plan metafísico, simplemente que me pongo en el lugar de esa gente que muere de repente en estos accidentes tan atroces, como puede ser el 11S, como puede ser los trenes que explosionaron también el 11M, como puede que ser... Que nos puede tocar a nosotros. Nos puede tocar a todos, me refiero, pero que irte a este mundo en ese trance, ¿no?, tan horrible, me parece muy, muy cruel. Por eso digo que traidora a la muerte en este aspecto, claro, que no, la vida no tiene sentido... Bueno, me voy a callar porque... La vida no tiene sentido si no hay muerte. Claro, porque eso está es todo lo unido. Que le hace ya. Mira que se me pone aquí en plan... Sí, o sea, el programa anterior, miedo, misterio, y ahora me hablas de esto. Es que yo no sé por dónde seguir. César, que... Dime. No te voy a preguntar si tienes más información al respecto. O pues en principio sería esto, esta con... información que hemos dado y ya está. Y entonces ya remitimos a los oyentes a que se pongan, recordamos, en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 976-46-3792 o bien a través de la página, del correo electrónico cuartenonda@cuartenonda.com. Uh-huh. No obstante, si tienen... ganas de escuchar de nuevo cualquier programa, no este, sino el que hablábamos la pasada semana, que fue para mí tan terrorífico, a la par que bueno, que puede meterse en la página de la radio, www.aito-cuartedeborba.es, y picar sobre el logo de Cuarta en Onda. Y ahí, bueno, podrán escuchar tranquilamente este espacio en primera clase. César, que muchísimas gracias. La semana que viene no adelantas nada, ¿no? No, no adelanto nada, pero vamos a seguir la misma tónica, o sea, programas la mar de interesantes, ¿verdad? Con la misma satisfacción de hacer este programa y trabajando por nuestros oyentes. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, César. A ti. Adiós. Adiós.